Pero el primer... No existe Da Vinci. Existe Leonardo Da Vinci. Sí. Es código, porque Tom Hanks buscaba Leonardo. Y encontré Leonardo en película Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio. Es código de... El Tom Hanks era antes Гагарин. И как по edad и по cambiaron Гагарин по Леонардо Ди Каприо и con esta película hicieron esto. Секрет у де película Forrest Gump. Forrest Gump это из Гагарин. Sí. Pero qué secreto tiene esta película? Hay un momento, hay muchos señales, pero hay un momento que si conoces bien esta historia, él está festejando Año Nuevo 1972 con uniforme, con todas las medallas de... Sí, sí. Que está, Esto significa que Гагарин murió no en 1968, a él murió en 1971, 27 de diciembre, y era muerto en morgue con uniforme. Increíble. Sí, y fíjate, él tenía hijo. Chico, sí. Este actor chico, otra película, Sexto Sentido, con Bruce Willis. También Bruce Willis era muerto, Sexto Sentido, ¿te acordás de esta película? Sí, sí. Y también este chico. Ajá. Bueno, entonces, secreto de Forrest Gump, que a partir de año 72 era muerto. Bueno, secreto de película Fantasma con Patrick Swayze. Sí. Patrick Swayze. Acá nomás. Aquí. Ahí enfrente. Más adelante. Enfrente. ¿Atrás de taxi? Sí, atrás de... Perdón, No, está bien, me quedo acá. Bueno, dígame el último secreto y así. ¿Viste lo que pasa? Force Falcon. Cuando el Гагарин se fue al espacio. Sí. El gobierno de Estados Unidos ofreció una fábrica. Una fábrica. A gobierno de Rusia gratis para liquidar Гагарин. ¿Y por qué? Un humano para fábrica de Ford Falcon. Sí. Falcon significa halcón. Sí. Гагара es también pájaro. Un halcón mata. Bueno, entonces. ¿Qué precio tenía fábrica? ¿Qué precio tiene fábrica? Esta película Fantasma y dice precio. Sí. 4.000 millones de dólares. Pero fábrica no puede tener 4 millones. Entonces, 4.000 millones de dólares. Gobierno de Estados Unidos sacó welfare, subsidios de mujeres negras. ¿Te acordás cuando mujer negra dejó a monja? Sí. Y empezó a llorar. Uh-huh. Y ofreció Rusia este dinero. Y ¿pero por qué todo está relacionado con Гагарин? Ahora te explico. Para ir a Luna, sí. y tener su propio héroe, el Гагарин molestaba. Ah, era vivo. Sí. Entonces, era problema. Y esta problema decidieron, como dice, decidieron el Estados Unidos. Así, regalaron 4 mil millones de dólares. Después, hicieron una película en Desierto Nevada, que salió 1 millón de dólares. Sí. Y mostraron, pero no estuvieron en Luna, no pisaron en Luna, no estuvieron. Era todo mentira, sí, sí, eso claro, lo escuché. Sí, claro. Eso lo escuché. Liquidaron Гагарин. ¿Viste lo que pasa? Cuando el Фантазма película. Sí. Lo mató Вилли López. Sí. Pero ¿quién es Вилли López? Вилли López es norteamericano que descendiente de latino. Sí. Брежнев, presidente de Rusia, mató a Гагарин. ¿Quién era Брежнев? Брежнев era ruso con descendiente de gitanos. Ya está nivelado. Mataron, ¿por qué? Por dinero. ¿Y quién el culpa era de amigo de él? Mataron por dinero. Y mataron, y dice que 4 millones de dólares. Pero fábrica, no, falta 4 mil millones de dólares, así. Y también el... Pero usted dice que todas las películas de Hollywood hacen referencia a Гагарин. Todas películas de Hollywood tienen base de esta historia, un señal. Por ejemplo, Гагара sí. Es una pájara. Cada apellido tiene algo. Por ejemplo, Гагарин. Viene de Гагара. Гагара. Sí. А Гагара es pájara. Ajá. А пингвино. ¿Qué es? No es animal. Es pájaro. Sí. Ex pájaro, pero en realmente es pájaro. Sí, sí. Entonces es película Batman y hombre pingüino es... hombre pingüino es Гагарин, а Batman es Антихристо. Así. Bueno, suerte. Gracias.